noche yo quiero tomar un vino con Coca-Cola. Ponele dos hielitos y que siga la terrible joda. Un licor de ave vamos a tomar. Esta noche yo quiero vacilar. Vamos a tomar, vamos a fumar.